Durante 3 días, campesinos, pueblos originarios y funcionarios debatieron y realizaron propuestas sobre la problemática de la tierra en nuestro país. En la inauguración de este importante encuentro, entrevistamos al subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Guillermo Martini. Este es un encuentro por la tierra en donde vamos a trabajar análisis y propuestas sobre la cuestión de la tierra en Argentina, un tema de muchísima importancia por en función de que es un recurso natural, estratégico, no renovable, fuente de toda primaria, de toda riqueza. Y bueno, necesitamos contribuir y mejorar las políticas públicas en la problemática de tierra. El encuentro fue organizado por el Foro Nacional de Agricultura Familiar y la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Los ejes de trabajo de las comisiones giraron en torno al diagnóstico de la problemática de la tierra, las acciones del Estado, las dificultades en el acceso a la justicia, los fallos favorables y las consecuencias para los luchadores en esta causa. Y si hablamos de luchadores, escuchemos a don Alfredo Riera, de la Mesa de Tierras de Orán, quien hace muy poco logró resolver favorablemente la tenencia del campo de su familia. Tenía un problema grande y se resolvió. El resolvimos a través de las organizaciones que no permitieron que desalojaran a mi familia. En algún momento también la otra parte tuvo la voluntad de sentarse a negociar, así que mi familia y nuestra familia más, que quedamos con 100 hectáreas cada familia, la familia Rivero y la familia Molina. Para Farco Satelital, el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta.